Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, sintonía de Tiempo de Deportes. Como cada viernes llega en el tramo final de la mañana, un Tiempo de Deportes que vamos a dedicar a conocer la actualidad del Ubrique Club de Fútbol, fundamentalmente de su equipo senior, aunque también repasamos los partidos de los equipos de cantera. Nos íbamos a las navidades y nos íbamos con dos partidos pendientes todavía para el Ubrique Club de Fútbol dentro de ese año 2024 y dentro de esa primera vuelta. Los dos se saldaron con empate. El primero de ellos, el disputado en el Antonio Barbadillo frente al Jerez Deportivo Fútbol Club, el líder de la categoría, equipo al que fue superior el Ubrique Club de Fútbol en gran parte del encuentro, sobre todo fundamentalmente en la primera mitad. No obstante, pues, el reparto de puntos fue el resultado final. También en su visita a la Unión Deportiva Tesorillo, San Martín del Tesorillo, un partido muy diferente, al menos es lo que podemos desprender. Se puede desprender del acta del partido, un partido que tuvo absolutamente de todo, un partido loco, como se suele decir, ¿no? Y con alternancias en el marcador. Y es que Josué adelantó a los ubriqueños en el primer minuto de partido, los 40 segundos prácticamente. El equipo local que dio la vuelta al marcador en el tramo inicial de la segunda parte. El Ubrique que consiguió, por medio de Ceballos y Paco, darle la vuelta de nuevo al marcador y ponerse con 2-3 ya en el minuto 91-92. De partido y ya justo antes del pitido final, el cuadro del campo de Gibraltar conseguía ese empate a 3. Un empate a 3 que deja al Ubrique en novena posición, con 17 puntos, a 5 del ascenso y 3 por encima del descenso. Todo ello después de que el filial del Puerto Real se haya retirado de la competición. Estaba atravesando un año complicado también a nivel institucional, ya no solo el equipo, también el primer equipo y a nivel institucional, y esto se ha saldado con la retirada del equipo filial. Algo que no le viene muy bien al equipo ubriqueño, porque logró vencer en casa del Puerto Real en esta primera mitad, por lo tanto esos 3 puntos se le restan, no así a los equipos que no habían conseguido la victoria frente al Puerto Real. 17 puntos, como decimos, a 5 del ascenso y 3 por encima del descenso. Un Ubrique Club de Fútbol que todavía tiene que jugar. Estaba prevista también para estas navidades el partido de vuelta de la final de Copa frente al Gédula, un partido que ha quedado pospuesto finalmente en principio para el 28 de febrero, Día de Andalucía. De todo ello vamos a hablar en los próximos minutos, lo vamos a hacer con su entrenador, con José Manuel Cadenas, que nos atiende al otro lado del teléfono. José Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes y feliz año para todos los ubriqueños y ubriqueñas. Feliz año igualmente, José Manuel. Vamos a intentar poner un poco en orden, ¿no? De lo que ha acontecido o cómo han sucedido las navidades, porque vacaciones habréis tenido pocas. Para el Ubrique Club de Fútbol decía que nos íbamos un poco a nosotros, parábamos el programa de deportes y era prácticamente la previa de ese duelo frente al líder, al Jerez Deportivo Fútbol Club. Empate a 1 frente a un equipo que yo creo que dio lo que se esperaba, ¿no? Un equipo joven, con talento, con valentía, pero al que, no sé si va a coincidir conmigo, creo que superasteis, sobre todo en la primera parte, en la que gozasteis de muchísimas y muy buenas ocasiones, en la que el Ubrique Club de Fútbol jugó muy bien al fútbol, José Manuel. Yo creo que sí. Hemos hablado muchas veces de que no teníamos ningún empate y yo siempre... Es verdad. Casi yo prefiero... Me gusta un poco los empates, la verdad. Siempre voy a ganar y me gustan muy poquito los empates. Porque al final te queda... Entonces, yo qué sé, un puntito ahí que vale, que sí, que lo sumas, pero bueno. Sobre todo ante el líder, que teníamos muchas ganas de hacer un buen partido y que la afición estuviese con nosotros, hombre. Y yo creo que lo realizaron los chavales, jugaron bastante bien ese día. Todo el grupo prácticamente, ante un equipo muy muy fuerte, muy potente físicamente, jugadores que sacaban a uno y metían a otro y era igual de bueno, con mucho fondo de plantilla, pero el equipo respondió bastante bien, y, a mi manera de ver, yo creo que fuimos superiores, sobre todo en la primera parte, como tú bien destacabas, en la que, oye, una vez más, pues bueno, erramos dos, tres ocasiones bastante claras para habernos puesto por delante, pero bueno, el fútbol es así y nos quedamos con esto, con las buenas sensaciones de que que está llevando el equipo últimamente, que a pesar de los dos empates, tanto este como el de Tesorillo, el equipo ha estado bastante bien, ha querido ser protagonista con balón, ha querido ser muy intenso a la hora de la presión, y la verdad es que estamos en una dinámica buena a nivel de generar, no tanto a nivel de materializar esas ocasiones que estamos generando. Pero bueno, yo siempre digo que me gusta que mi equipo genere, y porque si no genera, yo pienso que tiene un problema. Pero cuando tú generas mucho, al final van a llegar los goles, van a llegar. Y bueno, contento con las sensaciones de este partido que tú mencionabas, y también con el otro, con el del Tesorillo. Uh-huh. Quizá, ahora te voy a preguntar un poco más en profundidad por el del Tesorillo, quizá esa desconexión, ese error puntual, esa relajación, ¿no? Que permite el penalti del Jerez Deportivo, es lo que os privó, ¿no? De poder dejar los tres puntos aquí, ¿no? Claro, es lo que ocurre cuando tú llegas mucho, o es un partido en el que hay mucha intensidad y está la cosa igualada, con un mínimo detalle se te va el partido, y en este caso era, bueno, como habíamos dicho, porque después es verdad que Jerez tiene una ocasión clarísima en el último minuto, que también nos pudo dejar con cara de tonto, ¿no? Uh-huh. Podríamos haber perdido el partido cuando en la primera parte habíamos sido, pienso yo, muy superiores a Jerez. Pero bueno, un puntito con un gol, y como tú dices, bueno, concedimos el penalti este que nos privó de habernos llevado la victoria, que yo creo que merecíamos, pero bueno, ya está. El fútbol, y ya habrá otras ocasiones. Y luego, en el último partido del año, visitabais a la Unión Deportiva Tesorillo, ahí en el campo de Gibraltar. Un partido, no sé si en lo táctico, pero al menos sí en el resultado, en el marcador, tuvo de todo. Un partido de esos que llamamos loco, ¿no? Con alternancia en el marcador, os adelantabais en el primer minuto de juego, por medio de Josué. El Tesorillo le daba la vuelta al marcador en el tramo inicial de la segunda mitad, y ya en el tramo final del partido pasa de todo. Empatáis por mediación de Ceballos, ya en el tiempo añadido marca Paco el 2-3, y antes del pitido final os vuelven a empatar. ¿Qué ocurrió? Bueno, tú has dicho una palabra que realmente le viene bien al partido. Fue un partido bastante loco. Yo ayer se lo volví a decir a los jugadores, es muy difícil ganar fuera, pero más difícil todavía es meter tres goles. Entonces, cuando tú metes tres goles, tú no puedes empatar o perder un partido. Cuesta mucho decirlo, pero, oye, así, tuvimos la primera parte, contabilizamos cuatro ocasiones muy, muy, muy claras, sin contar el gol de Josué, muy claras. Jugadas con hasta sin portero, jugadas con el portero batido y echar balón a la defensa, echar balón por encima del larguero, darle al palo. Vamos, fue horroroso. La primera parte, creo que ha sido de las mejores primeras partes que le he visto al equipo. Esto era un torbellino, generando y más y más. Y entonces, estábamos contentos, estábamos gozando con esto, pero claro, también veíamos que verás tú, el no meter estas ocasiones nos va a perjudicar después. Y así fue, y tanto, que incluso con dos errores nuestros, bueno, pues nos dan la vuelta al marcador. Y luego, pues, como tú bien has dicho antes, conseguimos empatar el partido, pero más allá de querer aguantar el resultado, como yo ya te he dicho antes, no fui entrenado de aguantar mucho, fuimos por el partido y nos salió bien. Y metimos los tres, pero metimos los tres en el minuto 92. Entonces, dije tú, bueno, ¿qué ha pasado? Porque en el minuto 92, un equipo que tú le metes 2-3... ve al rival hundido, cabizbajo, porque claro, ellos se habían visto perdido en la primera parte, pero después, cuando se vieron con el resultado a favor, es verdad que ellos se veían con el partido ganado, ¿no? Uh-huh. Y nosotros nosotros lo pasamos mal, lo pasamos muy mal en la segunda parte. Y cuando mete el 2-3 en el minuto 92, venga, ya está hecho. Y lo habíamos hablado incluso, lo celebramos todos juntos en el córner. Cuidado con esta última, que van a lanzar largo, vamos a intentar ganar la primera y atento a segunda jugada. Efectivamente, ganamos la primera, vamos a luchar la segunda, y en la segunda, bueno, pues hubo allí una mano y pitaron falta, y en la última jugada nos meten el 3-3 por un despiste nuevamente de marcaje. Entonces, eso es lo que te duele, porque son puntos que se nos han escapado, que lo comentábamos ayer. Puntos como lo de Tarifa, como lo de San Roque, como el del otro día de Tesorillo, como el de Gédula, como el de Jerez. No podemos cometer tantos despistes, no podemos. Tenemos que intentar de mantener la concentración hasta que termine la jugada, hasta que el árbitro dé el pitido final. Y eso nos cuesta, porque después de hacer un trabajazo durante 94 minutos, se te va, en una jugada se te va. Entonces se te va el trabajo de una semana entera y se te van dos puntos. Pero en fin, 2025, año nuevo, y allí arrancamos con una sonrisa, con un buen trabajo, así que vamos a intentar aprender de los errores e intentaremos de disfrutar un poquito más en la segunda vuelta de fútbol, en fin. Una primera vuelta, un 2024 que deja al equipo en novena posición con 20 puntos, a 5 de los puestos de ascenso y 6 por encima del descenso. Las notas se dan a final de curso, José Manuel, pero si te pido una valoración de lo que ha sido esta primera vuelta, ¿qué sensación te deja? Bueno, siempre lo he dicho, que no me gustan las excusas, pero el que haya seguido el equipo y el que haya visto los entrenamientos y el que haya visto los partidos, y sobre todo las actas, pues se dará cuenta de que a nosotros estábamos teniendo resultados dispares. Empezamos ganando, perdimos en San Roque, volvemos metiendo otra vez la brecha ahí, pero cuando tú, cuatro jugadores tuyos tienen que ir al hospital en un partido, dos sancionados, tú llegas a contar que te faltan en un partido hasta 10 jugadores, vamos a enfrentarnos al líder Nueva Jarilla con 6 juveniles, es muy difícil, es muy complicado. Entonces ahí tuvimos una racha que claro que no contábamos con ella, ahí perdimos 3 partidos seguidos, consecutivos, y eso nos hizo mucho daño. Entonces es difícil de poner una balanza en esta primera vuelta, porque no hemos tenido todos los jugadores para poder equilibrarlo, para poder ponerle nota. Mira, hemos estado mejor, hemos estado peor. Es que es casi imposible de puntuar, ¿no?, esta primera vuelta. Lo que sí está claro es que tenemos que aprender de todo lo que ha sucedido. Yo te lo decía de los jugadores. Hemos estado arriba, hemos estado abajo y hemos vuelto a reaccionar mirando hacia arriba. Entonces, hemos aprendido de muchas cosas. En esta primera vuelta hemos aprendido muchas cosas. Y que cada balón, cada minuto, como siempre le decimos, son importantes. Entonces, esperemos que esta buena dinámica que tenemos en los 6-7 últimos partidos, porque aunque perdimos de Gédula, yo creo que el equipo está bastante bien, está enchufado. Y ya te digo, con esos retoquitos de falta de concentración que quizás tenemos, a ver si lo mejoramos un poco. Y hombre, con los jugadores recuperados, que hemos recuperado bastante efectivos, yo creo que podemos disfrutar un poquito más en la segunda vuelta, si Dios quiere y las lesiones lo permiten y demás. Eso te iba a decir, porque en el partido del Tesorillo reaparecían al menos dos, si mis cuentas no me fallan, Mario y Juan Monte volvían al once inicial después de estar un tiempo alejado del césped. Bueno, ya Mario jugó unos minutos con Jerez. Sí, no lo recordaba. Y Monte sí que reaparecía. Entonces, por eso te digo, ya tenemos a Monte, tenemos a Mario ya, que vamos a hacer un trabajito. Hemos estado hablando con él y durante estas vacaciones mandándole unos trabajitos individuales para que vaya cogiendo forma, vaya ganando en el aspecto físico. Y con Monte lo mismo. Así que me hubiese gustado jugar un partidito amistoso y no se ha podido dar el caso. Pero bueno, ya te digo, hemos recuperado algunos jugadores que nos van a venir bastante bien. Nos falta un poquito ahí el tema de los dos porteros, de Melli y Cristian, que estaba tocadete también. Yo creo que para esta semana o la que viene quizás tengamos ya casi la plenitud de la plantilla. Eso es bastante bueno. Y ya como aquel que dice, ¿no? Virgencita, que no me toques, que me dejen como están, ¿no? Y por eso no me toques ya el invento y déjamelo ya así, porque no veas tú lo que hemos pasado en la primera vuelta. Ojalá que no haya más lesiones y que transcurra la segunda vuelta un poco más tranquila y el equipo pueda demostrar el nivel que tiene verdaderamente. ¿Optimista con ello, con que si las lesiones y el poder contar con la mayoría de los efectivos te lo permite, José Manuel, optimista con poder estar más arriba de esa novena posición? A mí no me gusta, yo siempre lo digo, yo no soy de mirar la clasificación, no, de verdad no me gusta esas cosas. A mí me gusta mirar el siguiente rival, en este caso BG, y ya está. Y ya cuando termine BG, pues ya me pondré con el siguiente. Venga, pues. Nosotros tenemos claro una cosa, que no podemos lanzar la campana al vuelo, ni podemos tampoco ser derrotistas, porque, como te he dicho antes, en la primera vuelta había mucho altibajo. Se empezó con una especie de confianza, diría yo, porque habíamos hecho una pretemporada bastante buena, sobre todo en la Copa y con la clasificación para la final y demás. Entonces creo que empezamos un poco más optimistas de la cuenta. Después empezaron las bajas con jugadores que por un motivo o por otro empezaron a darse y empezamos a llevarnos los varapalos, ¿no? Y claro, cuando te llevas los varapalos es cuando te encuentras que estás solo ahí al frente de hecho y somos nosotros quien tenemos que sacarlo. Entonces lo hemos intentado de arreglar de la mejor manera posible, de a una fuerza, hacer una piña y tirar para adelante con todo esto. Entonces yo pienso que el equipo tiene categoría para competir con todos los equipos, como dije al principio, con cualquiera de la plantilla, de la categoría, perdón. Y en ello estamos. Perderemos partidos, seguro, pero si nos mantenemos todos y las elecciones nos respetan, yo pienso que podemos hacer una segunda vuelta mejor que la primera. Sí. Venga, pues te voy a preguntar por el próximo rival, el Vejer Balompié, equipo al que venciste aquí en casa por 1-0 en ese partido inaugural, que de poco vale, ¿no? Por todo lo lejos que queda, un partido como siempre, ¿no? Marcado también por la feria de Ubrique y demás, pero un rival que venía de arrastrar una racha de 5 derrotas consecutivas, encadenaba 8 partidos sin ganar, los últimos 5 de manera consecutiva. Derrotas, pero que se iba a las vacaciones con una victoria por 3-0 frente al San José Obrero, José Manuel. Claro, es lo que tiene esta categoría. En el momento que tiene algún problema interno, que me consta de que allí lo han habido también, entonces empiezan los malos resultados, y cuando tú ya empiezas a reforzarte y a recuperar y demás, pues puede volver la dinámica que ellos pensaban que podían tener al principio, porque aquí cuando vinieron ellos venían muy optimistas con ganar el partido, y no solo con ganarlo, sino yo lo dije, que a mí fue un equipo que me gustó mucho y era del equipo que podía estar arriba. Sé que se han reforzado, sé que han cogido 2-3 jugadores mínimo nuevos, entonces no te puedo decir mucho de ellos. Voy sacando pinceladas de lo que puedo de un lado y de otro, pero poco te puedo hablar. Sí que sé que la base la tiene, sobre todo Domi, Luis, el portero, Iván, están ahí, pero bueno, esto es un equipo que, al menos al que nosotros lo encontramos, un equipo que le gusta mucho salir con balón, un equipo que le gusta superar línea mediante juegos de ese tipo, pero creo que incluso cambiaron o iban a cambiar de entrenador, no lo he mirado mucho, pero creo que habían cambiado de entrenador, lo iba a mirar después de la noche, y si cambian de entrenador, pues evidentemente pues lo cambiará prácticamente todo. Seguirán jugadores importantes, como te he dicho, porque sé que siguen, pero prácticamente no sabemos lo que nos vamos a encontrar todavía. Imagino que lo mismo que le va a pasar a ellos, porque si claro, pone la línea de la primera jornada a la que hay ahora, pues sí, te van a faltar unos pocos de jugadores. Por eso decía que sirve de poco, ¿no? De la referencia esa del primer partido de Liga, ¿no? Claro, claro. Hablaré con mi amigo Alfoncito, el de Estado de Obrero, y a ver las sensaciones que tuvo, pero después también pues, me veré algún partido de los que tienen ellos que han jugado y demás. con Chiclana Industrial, y a partir de ahí pues sacaremos las conclusiones entre mañana y pasado para preparar el plan de partido del domingo. Uh-huh. José Manuel, me queda por preguntarte el partido de Copa, que se iba a disputar a final de año, al final no. Quiero preguntarte por qué y si finalmente queda previsto para el 28 de febrero, como así pone en la página de la Federación. Bueno, sí, el partido se quiso jugar el 29, si no recuerdo mal, pero nosotros dijimos que el 29 lo queríamos, que era domingo, que era vacaciones, que los jugadores también necesitaban estar con su familia, nosotros incluso, el cuerpo técnico, la directiva, todo el mundo. Estos son categorías amateur que tú también tienes que disfrutar y estar con tu gente, porque después la temporada es muy larga y no veíamos que en un domingo ya a víspera de final de año se jugase el partido. Entonces la Federación propuso de que se jugaría en la siguiente semana y dijimos que sí, pero el Gédula tenía un partido que se había suspendido la segunda parte, si no recuerdo mal. Uh-huh. Y claro, la liga prevalece ante la Copa. Entonces, el día 4 que nosotros íbamos a jugar la final de Copa, como estaba prevista, se jugó lo que le restaba al partido que tenía atrasado. Gédula. O que se había suspendido. Entonces, por lo tanto, se demoró lo que la fecha del partido de final de Copa y en principio está prevista para el viernes 28 de febrero. Bueno, pues aguardamos entonces un poco más de mes y medio, ¿no?, para la celebración de ese partido de vuelta de la final de Copa de Andalucía, de esta segunda andaluza. José Manuel, no sé si quieres añadir algo más. Nada, lo que hacemos siempre es arengar a nuestra afición, que confíen en los jugadores y a los propios jugadores, pues lo que les decimos siempre, que confiamos mucho en ellos, que son mejores de lo que creen y que ayer yo venía muy contento ayer, la verdad, para Puerto Serrano, porque me traje muy buenas sensaciones de la primera sesión y del año, así que confíen la gente, que confíen los jugadores, que podemos disfrutar mucho juntos en esta segunda vuelta. Pues ojalá así sea y nosotros aquí que lo contaremos. José Manuel, lo mejor para este 2025. Muchísimas gracias por estar con nosotros, como siempre. Un abrazo. Muchas gracias, Rubén. Un abrazo fuerte. El partido frente al Vejer Balompié del equipo senior que se va a disputar este próximo domingo a las 11 de la mañana en Campo Burreños, en Conil de la Frontera. Una jornada en la que vuelven prácticamente todos los equipos de cantera del Ubrique Club de Fútbol, salvo el equipo femenino, el cadete femenino de segunda andaluza. En lo que respecta al resto de equipos, en casa juega el juvenil de tercera, sábado a las 6 menos 5 de la tarde en el Antonio Barbadillo, recibe al Pueblo Nuevo La Granja. Los juveniles de cuarta, el A, que visita al Bornés el sábado a las 12, el B recibe al Veteranos Jerez el domingo a las 12:30. Los cadetes de tercera, el A juega en casa frente al Arcos el sábado a las 4:10 en el Antonio Barbadillo, el B visita al San José Obrero en el Juan Simón de Jerez de la Frontera el sábado 5:15. Los equipos cadete de cuarta, el A viaja a Arcos de la Frontera sábado 3:30, el B viaja a Jerez de la Frontera domingo 11:15. A la 1 mañana sábado en el Antonio Barbadillo disputa su partido de la jornada 16 el infantil de segunda frente al Cádiz Club de Fútbol, el infantil de tercera que recibe al Atlético San José sábado 11:25 de la mañana, el infantil A de cuarta y el B de cuarta que también juegan en el Antonio Barbadillo, el A el sábado a las 2:30 de la tarde frente al Jerez Atlético 2024 y el B el domingo a las 11 frente al Club Deportivo Promesas Jerez. En cuanto a los equipos de fútbol 7, el Alevín de tercera visita al Comarca de Jerez Jerez, hoy viernes a las 7 menos cuarto. El A de cuarta visita al Arcos B mañana sábado a las 2 y cuarto. También hoy viernes a las 5 y media en Gédula, el Alevín B de cuarta visita al Academy Gédula. Y en cuanto a los Benjamines, el A de tercera visita mañana 11:50 al Zona Sur de Jerez de la Frontera. El B de tercera recibe al Pueblo Nuevo La Granja mañana sábado a las 11:55. El A de cuarta recibe a las 10 de la mañana mañana sábado al Atlético San José, y también juega en casa, en este caso sábado 10 y media en el campo 3, el B de cuarta frente al Espera. Por último, el Prebenjamín de segunda recibe mañana sábado a las 10 a la Unión Deportiva Villamartín, y el Inclusivo se desplaza hasta Tarifa para medirse al Jerez Deportivo B el domingo a las 2 de la tarde. Con todo lo que acontezca, todo lo que ocurra este fin de semana en materia deportiva, y con mucho más, porque, por ejemplo, la próxima semana tenemos previsto pues repasar los programas deportivos municipales de la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Ubrique. Unos programas que está el pasado año pues se llevaba al Patronato Municipal de Deportes tras la absorción del Ayuntamiento de Ubrique, de este Patronato Municipal de Deportes, pues ya corresponden a la Concejalía de Deportes. Eso sí, la principal novedad sigue una línea continuista, lo hablábamos ayer y lo profundizaremos la próxima semana, sigue una línea continuista en cuanto al programa de actividades, y mantiene, que era una de las cuestiones que estaba por ver, mantiene sus precios. Bueno, pues de todo ello hablamos a partir del lunes en el espacio de la tarde, en Tiempo de Deportes. Ahora en nada, una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique.